Quiero ser vida importante, quiero ser tu perdición. Quiero estar y no encontrarte una vez y no más. Quiero ser y no encontrarme una vez, pero no dos. Tú que sabes dónde tocarme, tú que sabes dónde estoy yo, tú sí sabes contar hasta tres, una vez, no dos. Tú que sabes contar hasta tres, mira nena, oye, no cuentes dos. Siempre mala, fría y eterna, pude ver tu traición. Puedo estar sin preguntarte, puedo estar sin contestación. Puedo estar sin preguntarte una vez, pero no dos. Miedo donde no se ha de tener, sentimientos donde no los ha de haber. ¿Crees que me compras con dos besos? Estoy tan solo que me dejo vender. Ahora viene lo mejor, quizás sea para bien, ya no sé qué ser. Nunca jamás lo volvería a hacer, no, no, nunca jamás volveré, no. Jamás lo volvería a hacer, nunca jamás volveré.